Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Parábola del juez inicuo. Les proponía Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo: hazme justicia ante mi adversario. Y durante mucho tiempo no quiso. Sin embargo, al final se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda está molestándome, le haré justicia, para que no siga viniendo a importunarme. Concluyó el Señor: prestad atención a lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? ¿Y les hará esperar? Os aseguro que les hará justicia sin tardanza. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parábola del juez inicuo. Este juez tenía sus planes. Muchos tienen sus planes de lujuria y concubinato, de fornicación y pasiones ilícitas. Pero viene una persona buena y te habla de otra vida, de la justicia, de que hay otra manera de ser feliz en la tierra. Primero protestas, y esa persona sigue insistiendo, y al no poder deshacerte de tus obligaciones, la escuchas, y por primera vez en tu vida entiendes que la justicia divina es necesario que vivas, porque si no, una y otra vez, tu mala conciencia roerá, como viuda necesitada, tu corazón, para aportarlo de la fornicación. Y de ser un juez inicuo, pasarás a dar justicia al oprimido, ocupándote primeramente de limpiar tu vida de pecado, de quitar de tu escenario las malas obras, y poner en tu actuación nuevos guiones, sacados del Evangelio, teniendo como director de tu vida a Cristo, el amigo que nunca falla, el hermano que no tuviste, porque tus padres no te enseñaron lo que es la fe, lo que es ser un discípulo de Cristo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.